Señor Jesús, tú eres el pan de vida eterna. Caudal de amor, Señor, tú eres para mí. Tú eres la fuente inagotable hacia mi alma. Sin ti en el mundo yo no podía vivir. Tú eres el Rey, Hijo del Dios omnipotente. Eres Señor de los señores, mi Jesús. Tú eres la resurrección y eres la vida. En ti yo creo y vida eterna me dará. No muerto estaba, más un día reviví. Porque Señor, tú me libraste del camino del error. Y hoy a tu lado soy feliz, Jesús. Porque Señor, tú me libraste del camino del error. Y a tu lado soy feliz, Jesús. Del Dios omnipotente, eres Señor de los señores, mi Jesús. Tú eres la resurrección y eres la vida. En ti yo creo y vida eterna me dará. No muerto estaba, más un día reviví. Porque Señor, tú me libraste del camino del error. Y hoy a tu lado soy feliz, Jesús. Porque Señor, tú me libraste del camino del error. Y